dos minutos te robo. ¿Cómo estás viendo el tema del coronavirus? La palabra ayer, creo que fue un buen gesto, ¿no? Que la palabra del presidente Alberto Fernández con el gobernador y también con el jefe de gobierno de Buenos Aires, creo que también esa imagen fue importante para tratar de ver que están todos por el mismo lado, ¿no? Sí, bueno, me parece que es imprescindible, digo, creo que no hay diferencia alguna en esto, es una enfermedad a la que tenemos que enfrentar todos y juntos, juntos en el sentido del acompañamiento a todo el proceso, digamos, así que lo vi bien y creo que el gobierno está haciendo, con los altibajos propios de cualquier gestión, las cosas que hay que hacer, digamos, uno por ahí quisiera, uno ve siempre la parte del vaso que falta, digamos, entonces pide medidas, de hecho yo tuve que pedir medidas que el día de hoy fue publicado que ya se tomaron en relación a lo que eran los puertos marítimos y fluviales, porque habíamos hecho todos los controles en los aeropuertos y nos había quedado un agujero negro en el tema de puertos, me había atracado un crucero, por ejemplo, en Ushuaia con 4.000 personas, 1.000 de ellas provenientes de China, con el peligro de contagio que eso significaba, digamos, había el barco, había alrededor de 3.000 personas que venían de zonas de riesgo en cuanto a todo el tema de contagio de coronavirus. Así que, bueno, en el día de hoy se han publicado una serie de decisiones adoptadas por el Ministerio de Transporte en el sentido de generar un protocolo para todo lo que son los puertos marítimos y fluviales, lo cual me parece bien, digamos. ¿Estamos preparados, Carlos? Ay, vos, ser diputado, tenés muchas más llegadas que gente común. ¿Ves que estamos capacitados para eso? Después también, mucha preocupación ahí, bueno, el presidente dijo, se cierran las fronteras. ¿Tenemos gente como para controlar eso? Bueno, no hay ningún país en el mundo que esté preparado. De hecho, vos fijate que las mayores potencias del mundo están teniendo severísimos problemas. Y subestimaron también, ¿no? Sí, pero digamos, frente a este tipo de cuestiones, es una pandemia de un virus en el que no hay ningún remedio, no hay ninguna vacuna, no hay ningún elemento más allá de la prevención y el comportamiento que como sociedad tengamos. Así que, digo, no hay nadie que esté preparado para enfrentar una cuestión de estas características. Tampoco lo está la Argentina. Y de hecho, se van tomando decisiones en la medida que van apareciendo. Bueno, digamos, es preferible eso a no hacer nada. Me parece que estamos haciendo lo que se puede hacer dentro de los plazos razonables de reacción frente a un fenómeno absolutamente nuevo que nadie esperaba. Digo, no hay control cuando estamos hablando de un virus que infecta a la totalidad de la población, digamos, por lo tanto los controles no pueden ser al 100%, no hay manera material de hacerlo, depende centralmente del comportamiento. Si la persona que tiene que estar en cuarentena en vez de quedarse en la casa hace al revés, bueno, es imposible, digamos, porque además el virus de infección o la infección se genera en un efecto multiplicador geométrico, digamos, por lo tanto, digamos, no hay forma de pararlo si todos no hacemos lo que cada uno de nosotros tiene que hacer, extremar los cuidados, guardar condiciones de higiene, como lavarse las manos, ese tipo de cuestiones básicas para impedir la propagación y aplanar la curva de tal manera que el sistema de salud esté en condiciones de recibir a lo más grave, ¿no? Carlos, ¿ves factible en lo que se hablaba ayer del cese de actividades por 10 días que se hablaba que el presidente podía estar dando a conocer? A ver, a mí me parece factible, lo que esperemos es que sea eso nada más, porque digo, hoy tengo un grupo de trabajo que está planificando algunas decisiones, alguna idea relacionada con parar vencimientos, prorrogarlos, plantear, digo, porque también estas cuestiones afectan la caja de los comercios, afectan la recaudación que tienen los servicios turísticos, genera complicaciones desde el punto de vista económico severo, por lo tanto también va a haber que contemplar esa situación porque lo contrario se generan inconvenientes muy graves que no se pueden resolver, digamos, el comerciante que tenía que pagar la cuota de un crédito dentro de una semana y vos paralizar el país durante 10 días, ¿qué recaudación va a ser? Digamos, la recaudación normal que tenía prevista no la hace, por lo tanto, digo, son cuestiones que no estaban contempladas por nadie y bueno, que hay que empezar a contemplar por lo menos lo que se puede hacer desde el punto de vista estatal, digamos, ARBA, AFIP, los propios municipios, bueno, tendrá que prever prorrogar vencimientos, si queremos paralizar todo, también paralicemos esas cuestiones. Las prórrogas, una prórroga en las cuestiones que tienen que ver con el Poder Judicial, todos los elementos que hacen a que podamos sobrellevar entre todos este proceso, ¿no? Y la última, y acá en Tandil, ¿cómo estás viendo las medidas que toma el intendente? ¿Cómo se está preocupando con el tema? Bueno, en eso Miguel siempre ha sido uno de los impulsores de este tipo de decisiones, ha sido siempre uno de los primeros en el país. Realmente Tandil ha reaccionado muy por encima del promedio, digamos, la condición de intendente y de médico que se conjugan en Miguel, de ayuda para este tipo de cuestiones, y me parece que en este sentido se puso automáticamente todo el proceso al hombro, empezó a tomar una serie de decisiones que van a colocar a Tandil en la vanguardia, la colocaron ya a Tandil en la vanguardia de una serie de decisiones que están en el buen sentido, digamos, se está anticipando, y en estas cuestiones de anticiparte, la verdad que bueno. Gracias, Carlos. No, gracias a ustedes.